El Adri Music. Música para vos. La cumbia de las chicas. Con Shakira. Me miras diferente. Me abrazas y no siento tu calor. Me da igual.